Bueno, este audio lo grabo por motivo de la práctica que tengo que hacer para la asignatura con la cual empecé este blog, gestión de bases y datos y no sé qué historia. Y la práctica consiste en muy sencilla, es simplemente la imagen que he utilizado, lo que he hecho yo, la imagen que he utilizado a lo largo de estos meses en el blog, las he buscado en Google Imágenes y en Tinai. Una vez que he visto los resultados que me daba, lo he apuntado en el Word que entrego a mi profesor, y una vez hecho esto, el paso 1 está completo. El paso 2 ha sido en buscar en 3 páginas web, en este caso en Edge Photostock, en Getty Images y en Corbis Image, imágenes con derecho y de pago, por supuesto, que quiera utilizar o que me gustaría usar si tuviera un ficticio presupuesto en mi blog, en Más Fuerte Que Vinagre. Una vez hecho esto, he calculado los precios de las imágenes para el tiempo de un año, dándome un resultado de 400 euros en el caso de Getty Image y 200 euros en el caso de Corbis Image. En el caso de Edge Photostock no he podido calcularlo porque me tenía que registrar. Y nada, poco más. Las imágenes que he elegido pesa 3 megas para tener una buena calidad de imagen, pero sin ser demasiado abusiva ni demasiado pequeña para un blog personal. Y nada más, que esta entrada no tiene absolutamente nada que ver con la temática de mi blog. Quien la esté viendo, pues ruego que me disculpe y que espero subir algo acorde a lo que debería ser mi blog en poco tiempo. Y bueno, que me había dejado que también acabo de leer en la práctica que tengo que hacer una pequeña crítica, un pequeño comentario de qué página me quedaría entre Corbis, Getty y Edge. Y bueno, como ya apunto aquí, porque supongo que esto solamente lo leerá usted, profesor, o me escuchará solamente usted, ya le he dicho que prefiero Corbis porque los precios son más razonables, aún dentro de la locura que pienso que son pagar 200 euros por una imagen de 3 megabytes. Además no requiere registro, cosa que sí requiere en Edge Photostock, por lo cual desconozco los precios dentro de esta página web. Y en Getty Image, aparte de tener un banco de datos bastante menos extenso que las otras dos sobre el tema que he buscado, sobre culturismo, bodybuilding, la búsqueda, en inglés, claro, eran precios más abusivos y eran imágenes generalmente de peor calidad, por lo que, sin más, si tuviera que hacer un presupuesto, me decantaría por Corby, sin pensarlo dos veces, aunque ya le digo, tampoco tengo demasiada idea. Adiós.